Ole, ole. Ole, ole, ole. Claro, ¿cómo? Hola, papi, hola, papi. Ole, ole. Ole, ole, ole. Muchas gracias. Qué calor de la cuna. Estoy... No sé, calor. Trago de agua, por lo siempre menos. Te saco aquí. Garucha que era medio gay, así con... ¿Quién mierda eligió? Te saco, tiene un calor, tengo con esto. Encima dije los zapatos blancos, el único pelotudo que vino con zapatos blancos soy yo. ¿Qué dije? ¡Agua! ¿Vos querés agua? ¡Ricardo! ¡Aguas, aguas! Ricardo me dio esto nada más. ¿Qué tiene que decirle? ¡Ricardo! ¡Hijo de... la... Ahora voy a pedir. Ahora voy a pedir que me traiga. Aguante un cacho. Ahora pedimos. Vamos a continuar con que seguimos, maestro. Espera, aguanta que disminuyo el coso y che, no veo una mierda. Estoy viejo, de verdad, me parece, sí. Vamos. Caía la lluvia y yo lloraba. Cerrado, cerrado, cerrado, cerrado. Me abandonaste. ¿Cómo? Y hoy mi alma. ¿Cómo dice? ¿Cómo me diste, José Nelly? Hace nada, Chango. Estás tío, hermano. ¡Eh! ¡Tío! ¡Estás tío, Semi! ¡Estás tío! Me dejaste como si nada. ¡Hacia arriba! Me abandonaste en la penumbra. Y hoy mi alma. ¡Claro! Y no te olvido, no puedo serlo. No, no, no, no. Te sigo amando sin un consuelo. Y aunque quiero olvidarme de ti, no puedo. Aún recuerdo tus besos. ¡No dice! Puedo olvidarte, no. ¡Fuerte! Sí. Y es que todo me recuerda a ti. ¡Vuelve! No será fácil para mí. ¡Vuelve otra vez yo! Olvidarte, no. No puedo olvidarte, no. Y es que todo me recuerda a ti. No será fácil para mí.